Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Más de una docena de personas murieron hoy en Irak cuando hombres que viajaban en dos autos abrieron fuego contra un minibús que trasladaba a trabajadores iraquíes a una base aérea estadounidense en Bakuba, principal baluarte de la resistencia iraquí. El incidente sucedió un día después de que hombres armados mataran al menos 24 policías, soldados y funcionarios del gobierno. Este último ataque violento tuvo lugar tras un fin de semana en el cual más de 150 iraquíes murieron en ataque suicida. Volvemos a Estados Unidos, donde el presidente Bush parece haber retirado su promesa de despedir a cualquier funcionario involucrado en la revelación de identidad de la agente encubierta de la CIA, Valerie Plame. Existen pruebas claras de que los funcionarios de gobierno, Karl Rove, principal asesor del presidente, y Scooter Libby, asesor personal de Dick Cheney, estaban implicados en el caso. Bush señala ahora que despedirá a cualquiera que haya cometido un delito, a pesar de que en declaraciones anteriores, tanto el presidente como el vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, habían prometido despedir a cualquier funcionario que estuviera implicado en la revelación de identidad del agente de la CIA. Se trata de una diferencia importante, ya que ahora no se cuestiona el involucramiento de Rove, sino la existencia de un delito en virtud de la Ley de Protección de Identidad de Inteligencia, que por otra parte presenta importantes vacíos legales. En este caso, los fiscales deberán probar que Rove tenía conocimiento que Plame trabajaba como agente encubierta. Mientras aumentan las presiones exigiendo el despido o la renuncia de Karl Rove en Washington, se especula con que otros funcionarios del gobierno estarían implicados en la revelación de la identidad de Plame y el encubrimiento de actos delictivos o sospechosos. En los últimos días, la atención se ha centrado cada vez más en el ex vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, ya sea por haber filtrado información o por haber participado en el encubrimiento. The New York Daily News informó que el fiscal especial Patrick Fitzgerald investiga más allá de quién reveló la identidad de Plame para centrarse en la posibilidad de que asistentes de la Casa Blanca intentaran cubrir sus pasos luego de que su nombre se hiciera público. Mientras tanto, la agencia de noticias Bloomberg informó a principios de esta semana que las personas que están al tanto de la investigación señalan que Fitzgerald está reexaminando el testimonio de Fleischer ante el gran jurado. La mayor parte de la especulación en torno a Fleischer se basa en un viaje que el gobierno de Bush realizó a África poco tiempo después de que el esposo de Valerie Plame, Joseph Wilson, publicara un artículo en el New York Times desacreditando la noticia del uranio en Nigeria. En este viaje, Fleischer acompañó a Bush y al entonces secretario de Estado Colin Powell. El periodista de Newsweek, Michael Isikoff, expresó a CNN que Powell había llevado un informe confidencial que contenía información sobre el trabajo de Plame en la CIA. Fitzgerald entregó una notificación con el objetivo de encontrar la transcripción de un informe de prensa que Fleischer realizó en África, donde criticaba a Wilson como funcionario de bajo nivel que había realizado declaraciones equivocadas o incompletas. Fitzgerald buscó además registros de llamadas de Air Force One para establecer si los asistentes del presidente utilizaron teléfonos del avión para revelar el nombre de Plame. Fleischer negó su participación en la revelación del nombre. Pasamos a la investigación de los ataques de Londres. El gobierno británico es centro de críticas luego de que un informe confidencial de evaluación de terrorismo llegara a manos de la prensa. El informe indica que poco menos de un mes antes de los atentados, altos funcionarios de inteligencia y cumplimiento de la ley británicos concluyeron que en la actualidad no hay un grupo que tenga la intención y la capacidad de atacar al Reino Unido. El informe, no divulgado anteriormente, fue enviado a los órganos del gobierno británico, gobiernos extranjeros y corporaciones a mediados de junio, unas tres semanas antes de los ataques coordinados de Londres. La evaluación del Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo provocó que el gobierno británico disminuyera el nivel de evaluación de amenaza formal de seria y definida a considerable. El centro incluye funcionarios de las principales agencias de inteligencia británicas, al igual que de aduana y de policía metropolitana. La filtración del informe tiene lugar en momentos que el gobierno de Tony Blair enfrenta críticas de la opinión pública con respecto a que la participación de Gran Bretaña en las ocupaciones de Irak y Afganistán contribuyeron a los ataques de Londres. Ahora pasamos a la lucha por el futuro de la Suprema Corte de Estados Unidos. El presidente Bush afirmó ayer que entrevistará a los candidatos finalistas para la Suprema Corte con la intención de que el Senado pueda confirmar el siguiente ministro a comienzos de la nueva legislatura en octubre. Los estrategas republicanos, que están fuertemente vinculados a la Casa Blanca, señalaron hoy que Bush podría anunciar su decisión esta semana y que de esta forma el candidato podrá realizar llamadas de cortesía a senadores clave la próxima semana, antes que comience el receso de agosto. Bush utilizó al ex senador y actual actor de televisión Fred Thompson para que escoltara al candidato en el Capitolio. En los últimos días, Bush se ha centrado en las candidatas femeninas para buscar un reemplazo de la ministra Sandra Day O'Connor, la primera mujer magistrada en la Suprema Corte. Entre las contendientes femeninas se encuentra la jueza Edith Holden Jones, quien expresó fuerte oposición al caso Roe contra Wade. Por su parte, el diario The Hill informó que funcionarios de la Casa Blanca aseguraron a líderes conservadores electos que no nombrarán al fiscal general Alberto González como candidato a la Suprema Corte para reemplazar a la magistrada O'Connor, quien se retira del cargo. Algunos conservadores se mostraron preocupados, ya que González sería demasiado liberal en temas como el aborto y preferencias raciales. El extremista contra el aborto, Eric Rudolph, realizó una declaración divagante antes de ser condenado a cadena perpetua por haber colocado una bomba en una clínica de salud femenina en Alabama. También fue obligado a escuchar a algunas de las víctimas. En virtud de un acuerdo de alegato que lo libró de la pena de muerte, Rudolph obtuvo dos condenas a cadena perpetua sin libertad condicional por el ataque de Birmingham. El próximo mes recibirá otras dos condenas a cadena perpetua por los ataques en Atlanta. El presidente Bush acordó ayer compartir tecnología nuclear civil con India, revirtiendo décadas de políticas estadounidenses desarrolladas para desestimular a los países en el desarrollo de armas nucleares. El acuerdo entre Bush y el primer ministro de la India, Manmohan Singh, quien deberá lograr la aprobación del Congreso, significa una importante excepción a la prohibición de ayuda nuclear de Estados Unidos a cualquier país que no acepte el monitoreo internacional de todas sus plantas nucleares. India no firmó el Tratado de No Proliferación, que exige dicha supervisión, y detonó por primera vez un arma nuclear en 1974. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld anunció ayer que el Pentágono pretende avanzar rápidamente en los juicios militares de dos prisioneros de la cárcel de Guantánamo y presentar acusaciones contra otros 8. La decisión surge luego de un fallo de un tribunal de apelaciones el viernes. Rumsfeld indicó que el fallo era una reivindicación de la política del gobierno de Bush de procesar detenidos. Sin embargo, el abogado de al menos uno de los prisioneros dijo que apelaría el fallo con el argumento de que Bush violó la separación de poderes consagrada en la Constitución al establecer comisiones militares. El congresista republicano de Colorado, Tom Tancredo, es centro de críticas por los comentarios que realizó la semana pasada en un programa de radio donde expresó que Estados Unidos podría amenazar con eliminar sitios islámicos sagrados si los fundamentalistas musulmanes atacaran a Estados Unidos. En un programa de radio de Florida, a Tancredo se le preguntó cómo debería responder el país si los terroristas atacaran varias ciudades de Estados Unidos con armas nucleares. Tancredo respondió que si esto sucede en Estados Unidos y determinamos que es una consecuencia de la acción de extremistas fundamentalistas musulmanes, podríamos eliminar sus sitios sagrados. El periodista le preguntó luego si estaba hablando de bombardear la Meca, a lo que Tancredo respondió que sí. El congresista agregó que simplemente estaba tirando algunas ideas, pero ante una amenaza extrema se deberá dar una respuesta extrema. Luego de las múltiples críticas sobre estos comentarios, Tancredo emitió una declaración diciendo que simplemente intentaba descifrar lo que Estados Unidos podría considerar como una amenaza para disuadir futuros ataques. Con respecto a bombardear la Meca, la declaración de Tancredo señala que, no defiendo esto, se debería pensar mejor acerca de las ramificaciones potenciales de tan horrible respuesta. Tancredo estaría considerando presentarse como candidato a la presidencia. Es conocido por sus continuos ataques a inmigrantes indocumentados. El Departamento de Justicia intenta una vez más obligar a las compañías tabacaleras a que aporten 280 mil millones de dólares de ganancias que los fiscales dicen que provienen de una campaña para engañar al público acerca de los peligros de fumar. Los abogados del gobierno le pidieron a la Suprema Corte el lunes que desestimara un fallo del Tribunal de Apelaciones que prohibía al gobierno procurar el dinero. La Asociación Nacional del Rifle, o NRA, anunció que no realizará la Convención Nacional 2007 en Columbus, Ohio, debido a la prohibición existente en la ciudad de utilizar armas de asalto. El ayuntamiento de la ciudad aprobó una prohibición el 12 de julio que prohíbe la venta o tenencia de rifles semiautomáticos con mango de pistola y recámaras desmontables. La Organización de Poseedores de Armas planificaron realizar el evento anual de 3 días al que se espera que asistan 60.000 personas en el Greater Columbus Convention Center. Un líder afgano de la milicia que huyó a Gran Bretaña para escapar de los talibán será condenado hoy luego de haber sido procesado en un juicio sin precedentes. Faryadi Sarwar Sardad, de 42 años de edad, fue hallado culpable de realizar una cruel y despiadada campaña de tortura, matanzas y secuestros hace 10 años en Afganistán. Sardad habría tenido a un perro humano en un punto de control que maltrataba a las víctimas bajo su mando. En el primer juicio de este tipo, en virtud de la Convención de Tortura de la ONU, Sardad fue procesado en Gran Bretaña a pesar de no ser británico y de que los delitos fueron cometidos en Afganistán. Falleció uno de los principales líderes militares de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, el general retirado William Westmoreland. Murió en la noche del lunes a los 91 años. Muchos integrantes del movimiento contra la guerra consideraron a Westmoreland como un criminal responsable de la muerte de decenas de miles de vietnamitas. Westmoreland dijo que Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.